presenta Río Uruguay Seguros. Lo saludo ahora a Daniel Crebatín, piloto de Sierra Checa. Bueno, la verdad que hizo un gran trabajo el fin de semana allí dentro de la clase 1 del Turismo Pista. Y bueno, te pudiste volver con un podio, un gran resultado. Dani, felicitaciones y buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a vos, Luciano, y a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí. Muy contento, volvimos con un buen resultado, así que contento y feliz. Bueno, un premio a todo el trabajo que se hizo para recuperar el auto. Sí, me dio un premio a la garra que le pusimos todo y bueno, estamos todos muy contentos. Ahora hay que seguir trabajando y ya pensar en Paraná. Seguro, bueno, si bien fue un fin de semana típico desde lo climático, ¿no? Porque complicó un poco la lluvia y demás, creo que más allá del resultado, deben haber quedado conformes por el funcionamiento del auto el día viernes, ¿no? Con piso seco que era muy competitivo. Sí, sí, ya lo sabíamos desde el viernes, que el auto estábamos para estar entre los cinco firme. Y bueno, el sábado sabíamos que daba mucha agua y sí, fue así, llovió todo el fin de semana y era todo un incógnito, pero bueno, en la clasifica, a pesar de que pude una sola vuelta, ya nos posicionamos 11, y mirando los parciales de la otra vuelta que casi cierro, estábamos para estar entre los 5 otra vez, así que tranquilo la serie. Bueno, ¿cómo se dio la serie? Y la primera vuelta cuidamos un poco, quedamos séptimo, nos pasaron un par de autos, porque la verdad estaba muy complicada la visión, y bueno, después se fueron enredando y pudimos pasar los autos ahí antes de que entre el Paystar y bueno, nos posicionamos tercero. En la última vuelta fue muy linda pelea con Nico, con Martínez, y bueno, quedamos tercero, por ahí aseguró un poquito más y quería llegar, ya sabía que tercero largaba en la tercera fila en la final, así que me conformé con eso. Está bien, y bueno, después la final un poco medio parecido a la serie, no digo tratar de cuidarse, de no arriesgar de más, porque pude ver algunas imágenes y la verdad que la pista estaba tremenda. Sí, no, en la final la vi distinto, en la final ya no me gusta correr cuidando a mí, y bueno, el sábado me había quedado con eso adentro y le decía a los chicos, le digo, nada, tengo una, porque no corro nunca así, pero bueno, fue un caso especial, era la primera serie, y tercero no servía, y bueno, en la final fuimos al todo nada de la largada y logramos superar tres autos de movida, y bueno, ya después yendo tercero, iba esperando un poco la carrera, y bueno, hubo mucho pescado y no pudimos hacer más. Bueno, lo importante de todo esto es que bueno, el auto se recuperó, que funciona bien, y bueno, como lo decías ahora, hay que trabajar pensando en lo que viene, y pensar ya, mentalizarse en Paraná para hacer otra vez, intentar hacer una buena carrera. Sí, sí, más vale, lo importante es eso, lo importante es que pudimos volver, que el auto funciona más que bien, y bueno, que somos competitivos, eso es lo más importante. Vamos a Paraná con muchas ganas, y bueno, vamos a tratar de ir a poner todo como siempre y tratar de sacar otro buen resultado. Bueno, ¿se pudo mejorar un poco el funcionamiento del auto con respecto a lo que se tenía anteriormente? ¿Qué pudiste ver al menos el viernes? Sí, el auto anda mejor, ya lo sabíamos desde que lo pusimos en pista acá en el autódromo, que hicimos la prueba antes de la carrera, yo le sabíamos que andaba mejor el auto, y bueno, fuimos allá y peleamos la punta de firme todo el fin de semana. Por ahí no estábamos firme, nos faltaba un pelito porque en las tres horquillas que hay en el circuito no teníamos una fallita que no quise toquetear nada porque era mínima, perdíamos poquito, pero bueno, perdíamos, antes de hacer lío y toquetear y que falle peor, decidí, fue una decisión mía que no tocar nada y dejarlo así y reaccionar ese pelito que perdíamos porque sabíamos que estábamos para agarrar igual. Bueno, Dani, te felicito a vos, a todo tu grupo de trabajo, a todos los amigos y así del taller que te han dado una mano grande. Bueno, la verdad que nos pone muy contento el resultado, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad que sí, esto es un regalo para todos los que hicieron posible esto, para todos los chicos que estos dos meses estuvieron a full detrás de nosotros, buscando presupuesto, haciendo lo imposible para conseguir todo para el auto. Y bueno, agradecerle a toda la gente que nos ayudó, a todos mis auspiciantes, a mi familia, a mi viejo en especial que laburó muchísimo en el motor y también mejoró. Y bueno, a Darío Mansur, a Pancho, a Martín, a Diego, a todos los chicos que me acompañaron el fin de semana, muchísimas gracias y bueno, esperemos terminar el año de la mejor manera. La palabra de Daniel Crebatín, el piloto de Sierra Checa. Bueno, volvió a la clase 1 del Turismo Pista y fue tercero, cerró un gran fin de semana allí en el circuito de Concordia. www.circuito1web.net. Calidad en la información actualizada todos los días. www.circuito1web.net. El portal del automovilismo del sur.